Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y en el Café Mañanero, escuchemos a J Balvin con su show en vivo en los Premios Grammy Edición 64 desde Las Vegas. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Después de Navidad, Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama esta me tiene perdido, pero no me olvido de lo sucedido. Me perdiste de vista, ahora con otro con quien más llevo en la pista. Ay, cosa no me incita, da mucha vuelta por ese motociclista. Quiero verte. Que hay que esperar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Voy, yeah, yeah. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Se prendió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, yo solo sé que montaron. Let's go. Everybody, estamos flow Rastafari, está perfecto ese body. Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. Dale, no le pare, ponme la de Tego y de Dari. Ese puré de quilate, se te pone los quilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate, yeah. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es Bobby, man, Latino again. We're here.